La mañana íbamos a tener la chance de hablar con Eduardo Baldas, intendente de Río Cebados, por una serie de gestiones que estuvo realizando en Buenos Aires. Te saludamos antes que nada, Eduardo, gracias por atendernos, buen arranque de semana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos, para el piso ahí, el estudio y también para los oyentes. Sí, el comienzo de un no es un lunes cualquiera, pero bueno. No es un lunes cualquiera, bueno, preguntarte por qué no es un lunes cualquiera. Y después de una Semana Santa, después de tantos días sin la actividad de atención al público, se complica, se comprime la gestión. Eduardo, vos sabés, antes de meternos en tema y en la serie de gestiones que estuviste haciendo en Buenos Aires en cuanto a obras, no queríamos dejar de preguntarte porque íbamos leyendo en distintos portales que Río Cebados ha sido una localidad elegida para que la gente venga a pasar el fin de semana recontra largo. Me imagino que mucho laburo, pero contento a la vez con esto. Por supuesto, con mucha participación de la gente, en definitiva de las diferentes actividades que se realizaron y bueno, con una buena aceptación también de la parte hotelería y gastronómica, así que sí, de ese lado contento. Creo que esperábamos hace mucho tiempo que volvamos a la normalidad y creo que esto se está, de a poco estamos volviendo, así que sí, en ese, por eso muy contento. No solo volver a la normalidad, Eduardo, sino Río Cebados ya empieza a transformarse como una opción fuerte a nivel provincial del turismo nacional. Siempre fue la más fuerte a nivel regional, ni hablar. Pero bueno, cada vez van tomando más fuerza. Hay una apuesta importante ahí en el turismo, ¿no? Exactamente. Uno de los mayores desafíos que tenemos formó parte del proyecto político de que en Río Cebados se vuelva a hablar de turismo, una ciudad fundadora, y donde la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no teníamos la posibilidad, y bueno, hemos realizado algunas gestiones, también hemos intervenido en algunos lugares icónicos de la ciudad, y también contamos con el aporte de comerciantes que siguen aportando al país y han elegido Río Cebados para su emprendimiento. Así que acompañando, buscando la sinergia entre lo privado y lo público para volver a formar parte de la gran oferta turística de la provincia. Eduardo, estuviste por Buenos Aires realizando algunas gestiones justamente que tienen que ver con obras para Río Cebados. Exactamente, fundamentalmente aquellas que creo que le van a cambiar la matriz económica a la ciudad. En definitiva, es uno de también de los desafíos que tenemos. Una es el parque industrial que hace 40 años que se donó la tierra, y bueno, nosotros hemos acelerado, hemos realizado todo lo necesario para que pronto podamos materializarlo. Y también estuvimos gestionando el tema del Centro Verde, de ver la colaboración, la donación de Ambiente de la Nación en cuanto a esta posibilidad que tenemos de erradicación de los barrios, de los basurales a cielo abierto. Y este es un emprendimiento regional que es de la escala que nos pedía la Nación. Y también tuvimos, en algo que es fundamental, la posibilidad de construcción de viviendas para la gente. Uh-huh. Bueno, qué obrón ese, ¿no? Si se llega a desarrollar. ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo fueron las gestiones? ¿Te volvés con un saldo positivo? Bien, cumplimentando lo necesario con el respeto al panel tributario para terminar de inscribirnos en un registro y bueno, poder hacer también todo lo que corresponda para poder llegar a tener una ANR, que es una ayuda no reembolsable de hasta 100 millones de pesos, que nos significaría para la obra de inframuro, o sea, todo lo que signifique la estructura que necesita para la obra básica, tanto de agua, energía, y si fuera necesario el gas también. Y aparte, iluminación, cordones, tractores CADE, el cercado, bueno, un dinero que está disponible, una resolución del Ministerio de la Industria de la Nación, y que bueno, aquellos que cumplan con todos los requisitos y van formando parte de la necesidad de tener esto para poder acceder a esa ayuda, que sería la forma de materializarlo más rápido al parque. Uh-huh. Bueno, buenos días, Eduardo. Te saluda Karina. Karina, ¿cómo te va? Buen día. Qué importante que es esto de la construcción de viviendas, ¿no? En una localidad o en un corredor que está creciendo cada vez más y que además va de la mano también con la necesidad de tener más servicios, ¿no? Para poder ofrecerle a los nuevos habitantes o a aquellos habitantes que ya son históricos pero que necesitan una casa propia. Sí, yo creo que están las dos demanda que hoy tenemos, a aquellos que necesitarían una casa por una cuestión social, pero también está aquel vecino que necesita un pedazo de tierra. Y en eso también estamos trabajando. Tenemos haciendo el registro de tierra que tienen a nombre del municipio para ver si podemos mensurarlo, podemos subdividirlo y ponerlo a disposición de aquel vecino que si no tiene la forma de una financiación a partir del municipio, le sería imposible. Por eso te digo, tenemos ahí dos grupos, uno aquel que podemos construir viviendas no sociales, todas las viviendas son dignas, uh-huh. Pero también da la posibilidad a aquel que pueda ingresar a los diversos créditos que existen a nivel provincial y nacional por un pedazo de tierra. Y estamos trabajando, dentro de muy poco podemos estar dando la noticia de que tenemos una tierra en Barrio Loza para poner a disposición de aquel. Obviamente se tendrán que inscribir y se tendrán que hacer a través de un sorteo para que puedan adquirir esa tierra. Uh-huh. ¿Se sabe, Eduardo, cómo va a funcionar este plan de casa propia? ¿Se tiene alguna novedad o todavía no va a haber anuncios oficiales? No, nosotros, por eso te digo, con respecto a la Nación, estamos solicitando la construcción de viviendas que tendrían un destino social, uh-huh. Que tendrían un destino de adjudicatario a aquellos que más lo necesitan. Por ejemplo, tenemos muchas familias, utilizando un criterio, tenemos muchas familias con chicos discapacitados. Me parece que serían uno de los grupos más que donde sería el criterio para la construcción de esa vivienda para esa familia. Y con respecto a lo otro, no, abrir la apertura, obviamente, a aquellos que no tengan terreno y que necesiten, y que la necesidad de contar con la tierra para poder acceder a los diferentes créditos o planes que existen tanto a nivel provincial como nacional. Uh-huh. Edu, también preguntarte, porque el año pasado, bueno, se han realizado obras en conjunto con el programa Argentina Hace, que fueron anunciadas, algunas, si no me equivoco, todavía están en ejecución. ¿Va a haber nuevas obras que vengan de ese programa Río Ceballos? Sí, mira, nosotros está comenzando la obra de refuncionalización del espacio central y hemos también hecho alguna gestión en Buenos Aires con respecto a obras hídricas. Nosotros tenemos un barrio, Daniel Serrara, que no tiene la distribución de agua potable, y hemos presentado, hemos ya estado completando el proyecto en Argentina Hace. Y también hay otro que es muy importante, que habla de los desagües, la necesidad de trabajar en obras de desagüe, porque cada vez que llueve en nuestra ciudad le sale muy muy caro a la administración, por lo cual hemos presentado proyectos de desagüe, sobre todo en la calle Figueroa Alcorta, en la calle Cochabamba y Intendente Amuchastegui, y también... Bueno, sí, hasta ahí... Perdimos la comunicación. Sí, hemos perdido la comunicación. Sí, no lo tenemos. A ver si lo... Bueno, eran las palabras del intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi, contando un poco, ¿no?, sobre esta reunión.